In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. A famine inique doloso ero mi. Quia tu es Deus, fruto domia, quare meo repulisti et quare ti si sincero, dun afflitit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deducerum, et deducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te si ses, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quam adu confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioane Battiste, Santis Apostolus, Petrus Paulo, omnibus santis, et vobis frates, que pecavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens ana solutionem et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, recune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quaesumus Domine, iniquitatis nostras, ta santam santorum purus miraror mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam santorum tuorum, curum reliquiae sunt omnium santorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Exaudi Domine, vocem meam, qua clamavit a te, adiutor meus est, ne delinquas me, neque despicias me, Deus salutaris meus. Dominus illuminatio mea et salus mea, quae intimebo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine, vocem meam, quam clamavit a te,

Domine, sit in corde meo et in labis meis, ut et ignes competere annuncio in evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Porque os certifico que si vuestra justicia no sobrepuja a la de los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Oísteis que se dijo a lo antiguo, no matarás, y quien matare será sometido al juicio del tribunal. Mas yo os digo que todo el que se encolerizare con su hermano será reo delante del tribunal, y quien dijera a su hermano raca será reo delante del Sanedrín, y quien le dijere insensato será reo de la gehenna del fuego. Si pues estando tú presentando tu ofrenda junto al altar, te acordares allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Sé condescendiente al concertarte con tu contrincante, presto mientras vas con él en el camino, no sea el caso que el contrincante te entregue al juez y el juez al alguacil y te echen en la cárcel. En verdad aseguro que no saldrás allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Palabra del Señor. Oísteis que se dijo, no matarás, mas yo os digo que todo aquel que se levante en ira contra su hermano será reo delante del tribunal. Y quien dijere con desprecio a su hermano raca, estúpido, sin seso, será reo delante del Sanedrín. Y quien le llamare loco será reo de la gehenna del fuego. No solo se mata con un cuchillo, con un revólver, no solo se mata derramando la sangre, también se mata con el pensamiento, se mata con la palabra. Este pecado es muy común hoy día en todas partes. La gente llama de muchas formas a otras personas y las llama con desprecio. Cuando se dicen palabras con desprecio al otro, se está pecando. Se puede llamar necio, estúpido, idiota al otro sin desprecio, porque son palabras que indican una verdad. El necio es el que no tiene inteligencia divina. El estúpido es el que no tiene inteligencia humana. Y el idiota es aquel el que está metido en su mente humana. Estas tres palabras son bíblicas, están en la Sagrada Escritura. Pero muchas veces la gente utiliza estas tres palabras, necio, estúpido y idiota, con desprecio hacia el otro. Hoy es muy común esto, el despreciar al otro usando este tipo de expresiones, de palabras y otras. Al usar estas palabras se está incurriendo contra el quinto mandamiento, que es el de no matar, porque no puedo matar la fama del otro. No puedo negar lo que es el otro, aunque el otro esté pecando o obre un mal. o hable palabras insensatas o lo que sea. Una cosa es ir en contra de la palabra insensata o del pensamiento errado, otra cosa es ir en contra del hombre. No se puede ir en contra del hombre, porque entonces empieza ahí el racismo, el enjuiciar al otro, el condenar al otro. Hoy día hay mucho racismo intelectual. Hitler mató judíos porque estaba en contra de la raza judía, no de la idea judía, no de su ideología, sino de la raza de sangres. Consideraba esa raza como enemiga y por eso los liquidó. Hitler buscaba su raza de sangre pura, la raza aria. Hitler fue en contra del hombre, no en contra de sus ideas. Por eso se equivocó. Para juzgar bien hay que ir en contra de la idea que está mal, de la idea errada, de la idea equivocada, no ir en contra del hombre. Por eso hemos leído en San Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, de blandas entrañas, de humildes sentimientos, no devolviendo mal por mal, ni afrenta por afrenta. Eso es lo que hoy día está faltando entre los hombres, las blandas entrañas, los humildes sentimientos. El humanismo verdadero hacia el que está pecando. Una cosa es la idea errónea que un hombre dice, o la filosofía errónea que un hombre propulga. Otra cosa es el hombre. Una cosa es la obra del pecado, otra cosa es el pecador. Y contra la obra del pecado, o contra la idea malvada, eso hay que combatirlo. Y después se tienen entrañas de misericordia con el hombre, con el pecador. Después se tienen blandas entrañas, humildes sentimientos con aquel que peca, con el hombre, no con su idea, no con su obra de pecado, no devolviendo mal por mal, ni afrenta por afrenta, antes al contrario, bendiciendo al que obra el pecado. Esto es difícil de hacer en un mundo que está lleno de pecado por todas partes y que la gente vive para pecar. La gente se levanta para pecar, la gente se acuesta para seguir pecando. No matarás, no matarás al hombre, pero matarás su idea, combatirás su idea, lucharás en contra de su idea o de su obra de pecado. Son dos cosas diferentes. Si no se hace esto, aparece lo que hay hoy día en todas partes, tanto en la sociedad como en la iglesia. La gente juzga al otro que está loco y no solo diciendo la palabra despreciativa, este está loco, sino actuando como si el otro estuviera loco. ¿Cuántos religiosos que ustedes no conocen han sido metidos en el manicomio por expresar que veían visiones o tenían revelaciones? Se ha matado al hombre. Se ha juzgado al hombre. Quien llame al otro loco, morés, será río de la gehenna del fuego, será río del infierno. Es un pecado gravísimo meter a una persona en un manicomio porque expresa que tuvo visiones. Es un pecado propio del infierno que lleva al infierno. Cantidad de religiosos conozco que han ido al manicomio por una verdad espiritual, porque sus superiores los han juzgado como locos y sus superiores han pecado con pecado grave, porque no se puede juzgar como loco a ninguna persona. Hoy día es muy normal que los psiquiatras juzguen como loco a las personas y están pecando con pecado gravis. Por eso hoy día aparece el racismo intelectual. Se busca aquella raza que no esté loca, que no tenga un signo de locura en su inteligencia, en su cerebro. Y esa raza domina a los demás. Y entonces quita de en medio a toda la plebe, a toda la chusma, a toda la masa, que no sirve para nada y oficialmente está loca de remates. Por eso hay tanta gente que toma pastillas, va a los psiquiatras para que le digan que está loca y esa gente ya se cree loca y entonces es esclava de unas pastillas que no hacen nada, que no resuelven nada para su vida. Solo una persona está loca cuando nace con el cerebro roto totalmente. Es la locura natural. Los demás locos o lo hacen la sociedad, los hombres, o lo hacen el demonio, o por la enfermedad parecen locos temporalmente. Solamente hay locos naturales, los que nacen así, por naturaleza, con el cerebro ya roto, imposibles de que puedan pensar en ese cerebro, porque la inteligencia no está en el cerebro. El cerebro no forma conceptos. La idea es siempre espiritual. Es el alma, con su entendimiento, que es espiritual, el que forma los conceptos. Pero como el alma está unida a un cuerpo con un cerebro, y está unida a un cerebro, si el cerebro está roto, entonces el alma no puede pensar rectamente dentro de ese cerebro. No se forman conceptos con el cerebro. Esto es muy común que la gente lo piense. Tú formas los conceptos y las ideas en tu alma, en la potencia de tu entendimiento que es espiritual. Por eso puedes pensar fuera del cerebro, fuera de tu cuerpo. Al tener un cuerpo hibridado, con un cerebro que no es perfecto, entonces te cuesta pensar, te cuesta recordar, te cuesta formar, decir las ideas. La gente que ha nacido con un cerebro normal, aunque fuera hibridado, nunca está loca, aunque demuestre signos exteriores de cierta locura. La mayoría de los locos los hace el demonio, que sabe cómo trabajar el cerebro. Hay otros locos que los hace Dios para purificar ese alma, como el padre de Santa Teresita del Niño Jesús, que al final de su vida estaba como loco, una enfermedad impuesta por Dios para purificar el alma. Y los hombres hacen sus locos. Los psiquiatras están haciendo locos a todo el mundo y la gente se traga ese cuento de que está loca. Aquel que llame al otro loco es reo del infierno. No puedes matar al hombre. Puedes matar su idea. Puedes luchar en contra de su idea o de su obra malvada de pecado, pero nunca al hombre. Con el hombre tienes que tener blandas entrañas, entrañas de misericordia, como dice San Pedro. Tienes que bendecirlo, no tienes que mandarlo al psiquiatra, no tienes que meterlo en un manicomio, que eso es lo que hoy el hombre hace. Y se cree muy justo y muy santo por hacer esto. Esta es la maldad que hay hoy día y que la gente no discierne porque la gente no lee la palabra de Dios. Si ya te levantas en ira contra tu hermano, ya eres reo de un juicio humano. Levantarse en ira mala, en la pasión mala de la ira, no en la pasión buena de la ira. Quien desprecia a su hermano llamándole raca. Raca es una voz despreciativa hebrea que significa estúpido, sin sexo, idiota, etc. Es el idiota despreciativo, el estúpido despreciativo, el sin sexo pero despreciando a la persona, no despreciando la idea. Cuando desprecias a la persona, la estás matando, estás yendo contra el quinto mandamiento, no matar. Estás matando la dignidad de la persona. Toda persona, aunque esté pecando, aunque esté expresando maldades con su boca o con su inteligencia, tiene después la dignidad. Hay que respetarla por la dignidad que tiene, por el ser persona que es, por lo que es, no por lo que piensa. Nunca respetes a alguien por lo que piensa, sino por lo que es. Esto a la gente le cuesta después en la práctica hacerlo, porque en la práctica nos apegamos a las ideas de los otros, a las palabras de los otros, y queremos estar bien o mal con los otros por esas ideas o por esas palabras. Y nos equivocamos. Hay que estar bien con la persona, no con las ideas que esa persona me dice, no con las obras que esa persona obra. Una cosa es no mezclarse con aquel que fornica, no mezclarse con los codiciosos, con los ladrones, con los idólatras, etc. Porque mezclarse significa que ya acepto su obra de pecado. Y otra cosa es respetar a la persona que fornica, que codicia, etc., etc. Respetar a la persona por lo que es, tener humanidad, tener blandas entrañas, tener humildes sentimientos, no devolviendo mal por mal, ni afrenta por afrenta, sino bendiciendo a esa persona que está pecando. Esto es lo difícil de hacer en la práctica de la vida. Porque vemos el mal que hace esa persona y enseguida juzgamos a la persona. Vamos en contra de la persona, no vamos en contra de su idea. Si no quieres pecar, lucha contra la idea mala de esa persona y contra su obra de pecado. Lucha en contra de ello. Y nunca pecarás, y siempre juzgarás bien a la persona por sus obras, no por lo que es. Pero no hagas como mucha gente ante uno que codicia, uno que roba, entonces lo llama loco o lo mete en un manicomio como hoy se hace. Hoy se hace muchas injusticias contra los hombres. Porque la gente va en contra de los hombres. Quiere quitarse de en medio a las personas que le molestan por sus ideas o por sus obras. Eso fue Hitler, que quiso quitarse de en medio a la raza judía porque le estorbaba para crear su raza aria. Hitler fue un hombre sin entrañas de misericordia. Por eso acabó como acabó, en el exilio. Sin país, sin nación. Sin el oro que tenía en su nación, sin los inventos a los cuales había llegado, sin sus científicos, y Berlín ocupada por los rusos. Hitler no combatió las ideas malas, combatió a los hombres y entonces mató a los hombres. Fue matador de hombres, que es la obra propia del demonio. Y hoy día eso se hace en todas partes. Se mata a los hombres de muchas maneras y sobre todo con este racismo intelectual. Se está buscando la raza intelectual perfecta, ya no la sangre de raza de sangre perfecta purificada. Ya no la sangre, la raza de sangre pura. Eso ya se vio que con Hitler no se podía. Por eso hoy día la inmigración, para mezclarse entre las razas, porque eso ya no interesa. Lo que interesa es buscar aquellos hombres de inteligencia perfecta. Para eso los demás, al manicomio, al psiquiatra, esclavos de unas pastillas. Es la raza que no sirve, porque tienen un cerebro que ya es imperfecto, está enfermo, está roto. Por eso la élite del gobierno mundial es una élite inteligentísima que va buscando destruir a los hombres por su inteligencia, que busca la raza perfecta intelectual y que se queda con unos pocos esclavos a su servicio para que hagan el trabajo sucio. Ellos planeando el mundo, planeando la vida de los demás y los demás haciendo lo que ellos no quieren hacer. El hombre actual es un experimento de unas pocas cabezas inteligentes. El mundo actual es el experimento de una élite humana. ¿Cuántas enfermedades aparecen? ¿Cuántos virus aparecen por aquí y por allá para experimentar con los hombres? Conejillas de indios es lo que somos. El alimento, las frutas, los vegetales, todo contaminado, manipulado, porque se experimenta con los hombres. ¿Cómo liquidar a los hombres poco a poco para quitarlos de en medio y quedarnos con una gente selecta, con una raza selecta, pura? Desde hace mucho se está experimentando con los seres humanos. Y esto lo hace esas naciones acreditadas desde las ideologías que justifican el racismo, que son muchas. Si se quiere un gobierno mundial, hay que ser racista. Hay que discriminar a las personas, hay que despreciar a las personas, hay que meterlas en un manicomio, Hay que matarlas de muchas maneras. Tienen que servir como conejillos de indias antes de liquidarlas. Eso es lo que trae el gobierno mundial. Y hay que luchar en contra de la idea del gobierno mundial. Hay que luchar en contra del pecado de mucha gente, pero hay que respetar a la persona por lo que es, no por lo que piensa, no por lo que obra, sin mezclarse con esa persona, sino bendiciendo a esa persona, teniendo entrañas de misericordia, de piedad con esa persona, aunque me haga un mal. Esto es lo difícil de hacer en la práctica. Pero esto hay que hacerlo si sigues a Cristo. Cristo combatió contra la idea del fariseísmo, contra la idea de la hipocresía de los hipócritas, de los saduceos, para salvar las almas, las personas, que ese es el objetivo a seguir, salvar el alma, aunque ese alma tenga ideas equivocadas, ideas erróneas o obre el pecado en su vida, salvar el alma, salvar las almas. Y aquí el sentido de la vida. Y no puede salvar un alma mandando a esa persona al manicomio, porque lo que haces es condenarla y condenarte tú a ti mismo. Se salva el alma en la verdad, no en la mentira. Hoy día se engaña a la gente diciéndole que está loca, que es mejor que vaya a un manicomio, que se tome unas pastillas para así sentirse mejor en la vida. Es la gran fábula que mucha gente sigue y que le gusta seguir porque está apegada a las ideas de los hombres, está aferrada a las ideologías, a la forma de pensar de sus científicos, de sus filósofos, de sus teólogos, de su gentis. Y la gente hoy día sigue ideas y no combate ideas. Aquí está el error de muchas personas. Credo in un Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deum vero de Teo vero, tenitum non factum consustantialem patri, perque omnia facta sunt, que propter nos omen est, et propter nostram salutin descendin de celis. Et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus est iam pro nobis, sub Pontio Pilato passus est sepultus est, resurrexit a die secundum scripturas et ascendit in celum. Sedet ad esseram patris et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus curum regnum in infinis et in spiritu sanctum domino et vivificantem qui est pater filio que procedit qui cum pater filio simul adorator et cum glorificator locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedicam Domino qui tribut mihi intellectum, providevam Deum in conspectu meu semper, quon ad adestris est mihi noe commover. Succipe sancte Pater, omnipotens Deus, Ek Imaculata Nostiam, cum nego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pibes atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam Trinitatis mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis perdius aquae et fini mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis nostre fiat degnatus est partices Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivita regnat et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tu ante precantes clementiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra totius munti in saluti, cum nos res beata accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, se pavano a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium Tum santum nomine preparatum. Lavavo in tre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Eco ad innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est in directo in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes sana Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et attentiones Iesu Christi, Domini nostri, et in urem beata Maria semper virginis, et beata Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum, Petrit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis in tecedere dignitur in celis, quod memori agimus in terris. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patre omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ac laudem de gloria nomine sui, ad utitam in coca nostra tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Propiciare, Domine, supplicationibus nostris et as oblationes famulorum famulamque tuarum benignus assume, ut quod singuli obtulerunt ad honorem nomines tui, cuntis proficiat salutim. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, ut cum Spiritu tuo, sursum corda, favemus ad Dominum, creda sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, e cum es salutare nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius unitate substantiae, quotendi tua gloria, revelante te, credimus, o de Filio tuo, de Spiritu Santo, sen indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam lata tangere atque arcangeli, cherubin coque serafin, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, Hosanna en el Celsis, benedictus que venit in nomine Domine, Hosanna in el Celsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica quam pacificare custodire adunare o rege de digneris totor veterarum una confamulo tu papa nostro benedicto XVI et antisis nostro et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus memento domine famulorum famorumque tuarum et anno circumstantium coron tibi fidis cognita est in nota devotio, porcibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi credom vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis lucros de semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed patrona apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Creti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et Tonium Santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilium. Per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultis nostre, sed et cunte familiae tuae cosimus Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque ad aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, auscriptam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus, et sanguis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui predequam pateretur, accipi panem in santas, ac benevoles manus suas, et repetis oculis in cielo et etiam Patrim suo omnipotente. Tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo pois quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem in santas ac mirables manus suas, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nostri tuus et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri tam beate passionis nec nota te inferis resurrectionis sit et in celos gloriose ascensiones offerimus precare majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuae. Sub ac epopixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotiviot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostiam. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, juver per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altaretum, in conspetto divine majestatis tui, ut codco es acaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguines unserimus, omnividentione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorum quetuarum, que nos precederon con signo fide, et dormen in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refigeri, luces et pacis, ut in duede precamor, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de minuto de miseración en torre esperantibus, partenali con el Señor de con tus santos apóstoles et martiribus, con Juan Estefano, Matías, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, intacronos consorcion, non estimator meritis et venie quesmos larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso, et in isso, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, prece salutarivus moniti, et in necessitune formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, dat venia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libra nos quosmus domina fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione insecuri. Per undem Domine nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et commissio consacrare so corpus et sanguinis Domine nostri, Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in delinquo vobis, pace meam do vobis, de respicias peccata mea, set fide in ecclesia tue, o anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea tigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper nere mandatis, et a te nunquam separare permitas. Que con Deo Patria y Espíritu Santo vives y reñas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui, Domine Jesucristo, quod tego indigno sumero presumo, non mi proveniat in judicio nel condenazione. Se per tue patate prosit mi adutamento mentis et corporis, et ameliram percipiendam, que vives y reñas con Deo Patria y Espíritu Santo Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et in Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum, sed tantum divervo et sanabitor anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eternam. Amen. Quirituvan domino pronibus curitivit mi calicen salutare sacipet in nomen domini invocavo. Laudas invocavo domino tab inimicis meius salvus ero. Sanguis domini nostri Gesù Cristo, gustatima mea in vita eternam. Amen. Cotores unsimus domini puramente capiamus et domini tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, cot sum, sit et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis, et presa tu in me, non revanacerum macula, quem pura e santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescum spiritu tuo, unam petia, Domino, an requiram, ut in habitant in domo, Domine, omnibus sitiebus vitae mea. Oremus. Quod celesti Domine dono satiasti presta quaesumus ut a nostris mundemur occultis et ab ostium liberemur insidiis. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in ordine Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias, placiativis sana Trinitas, usecium servitutis mea te presta, un sacrificium quod oculis tui majestatis in dito otuli, divisit acceptabile mei quae et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuitum visus ad eocum in nomine Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium per iberia tende lumine. Ut omnes crederent per illum. Non erit illa lux, sed ut testimonium per iberia tende lumine. Era lux vera, quae ab illuminat omnem omnipotente in mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite su eum non receperum. Quod quautam receperum neum de teis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unii et a Patria, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.